Radio Ubrique. Deportes. 6:17 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar en los próximos minutos con varios asuntos de interés relacionados con el deporte ubriqueño. En principio, pues nos quedamos, antes que nada, rectificando un horario previsto para este fin de semana. Ya saben que se disputa la final del Trofeo de San Isidro de fútbol. Pues un mes antes que el año pasado. Recordemos que el año pasado fue casi a finales de junio, casi el 20 de junio cuando se disputaba esa finalísima, y este año pues un mes antes. El calendario pues lo ha permitido que sea este 22 de mayo cuando se dispute este torneo de San Isidro, y que nos va a dejar en la finalísima el choque entre Vampiros y Aspirantes, el vigente campeón de liga y el vigente campeón del Trofeo de San Isidro, que se adjudicó el año pasado en esa final ante la Juventus. Pues bien, en principio el partido estaba previsto para las 11:15 y se ha adelantado ese cuarto de hora. Va a ser a las 11 cuando comience esa final. Será en las pistas de atletismo de Ubrique donde se va a desarrollar ese encuentro. Y por cierto, que también ya tenemos horarios de los dos partidos de fútbol de la competición provincial que va a tener, se van a celebrar este fin de semana. Recordemos que los benjamines mañana viernes disputan el partido de vuelta de la fase de ascenso a segunda a segunda andaluza ante Liberación a las 6:30 en el polideportivo de San Telmo en Jerez de la Frontera, y con el objetivo de intentar remontar ese 0-1 que bueno, encajara en el partido que se disputó aquí en Ubrique el pasado viernes. La verdad que el Ubrique brilla a un buen nivel y vamos a ver si puede dar la sorpresa y traerse una victoria de Jerez que le permita ese ascenso a la segunda andaluza. Lo va a tener muy complicado, pero como siempre decimos nosotros, la esperanza es lo último que se pierde. Y también el otro partido de la jornada nos va a dejar el choque entre el Ubrique Unión Deportiva Senior y el colista de la categoría, la Unión Polideportiva El Puerto. El partido ya tiene hora, será el domingo a las 12 del mediodía en el campo municipal del Juncal. En esta línea también disponemos ya de los horarios de baloncesto. El Cabu Mini, que jugará el segundo partido de semifinales en los play-offs de ascenso, play-off por el título provincial, se mide a la Dehesa 80 el sábado a las 11 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal, y con un objetivo muy parecido al de Ubrique Unión Deportiva Benjamín. En este caso, el Cabu le basta una victoria, no necesita esa diferencia de goles, ¿no? Aunque ya decimos, tiene que superar el mínimo, que es la ventaja que tiene Liberación. En este caso, el Cabu, ya metidos en el baloncesto, necesita una victoria para igualar esa eliminatoria y jugársela todo a un tercer partido. El equipo, como ya pudimos comprobar el pasado martes, realizó un buen trabajo el sábado. Estuvo a punto de dar la sorpresa y, bueno, circunstancias, elementos ajenos al partido, pues hicieron que finalmente el conjunto ubriqueño no pudiera culminar una remontada que había iniciado tras la reanudación del partido, después de pasar por vestuario, cuando perdían 16 puntos, y habían dejado esa ventaja en 2 puntos, y ahí fue cuando se produjo ese punto de inflexión, ya decimos, la expulsión, 3 técnicas seguidas y expulsión del técnico ubriqueño Juan Luis Esteban. Vamos a ver lo que ocurre el sábado a las 11. Y por cierto, que el sábado también se da una situación especial, y es que el Cabu Junior tendrá que jugar 2 partidos el mismo día. Uno en Algeciras a las 11 de la mañana ante el Club Baloncesto Algeciras, el partido que puede o que va a decidir en este caso si el Cabu entra entre los 4 primeros o no. Y otro en Ubrique a las 6 de la tarde del mismo sábado ante uno de los equipos más flojos de la categoría, el DKV San Fernando. Lo tiene muy complicado el Cabo, pues, como decimos, necesita imperiosamente, obligatoriamente, la victoria en Algeciras ante un equipo que ya ganó aquí en Ubrique y que, además de ganarle, te tiene que superar en el Golaveras, como nosotros comentábamos el pasado martes. Una tarea difícil porque, tal como decíamos entonces, muchas de las opciones que tenía este equipo para meterse en esos playoffs por el título provincial en nivel B se fueron cuando El conjunto briqueño cayó en casa ante el Club Baloncesto Medina Sidonia. 7 puntos de diferencia son los que tendría que superar el Cabu para, o tendría que conseguir el Cabu más de 7 puntos para superar en el Golaveras al Club Baloncesto Algeciras en ese partido que se jugará en la matinal del sábado en el pabellón Andrés Mateos de Algeciras. Además de esto, también destacar que se está disputando el trofeo del Petaquero de Fútbol 7 y que, bueno, pues en este caso nos ha dejado pues ya los resultados, las dos primeras eliminaciones, resultados de cuartos de final, los dos primeros partidos que se disputaban ayer. En este caso, Hermepiel eliminaba de La Espiga por 3-0, mientras que Piel Frama también se deshacía de Piña por 1-2. De Piña, que ha llegado en otras ediciones a las finales, este año pues cae a las primeras de cambio en cuartos de final, en la primera de cambio de fase final, lógicamente, la fase de grupo, ha logrado el pase pues muy cómodamente, con mucha autoridad, ganando los 3 partidos. Por eso no se esperaba que tan pronto quedara apeado de este trofeo del Petaquero, porque se veía como, o se vislumbraba como uno de los equipos favoritos. Y hoy además nos vamos a quedar hablando de la prueba de la carrera por montaña de Alpandeire. Una de obligada referencia para los deportistas ubriqueños, corredores ubriqueños, que tienen a esta prueba como suya, precisamente a pesar de que se celebra muy lejos de aquí, en el Valle del Genal, en la localidad malagueña de Alpandeire, y lo suyo, como ya saben, es que es organizado por un ubriqueño y eso tira mucho. Pues este año se va a celebrar, este domingo no, sino el que viene, el 28 de mayo, y ya tiene todas las inscripciones cubiertas, 500 plazas se ofertaban y las 500 cubiertas, así que de nuevo parece que la gran acogida que ha tenido en estos 9 años anteriores al Pandeire, pues lo sigue teniendo y cada vez va más, porque incluso si ampliaran esa inscripción, estamos totalmente seguros que se conseguiría completar. Pues hoy vamos a conocer algo más de la edición de este año. Insistimos, es una prueba donde acuden masa los deportistas ubriqueños. Por eso nosotros le tenemos también esa especial dedicación. De todo ello vamos a hablar en unos instantes. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Del 27 de junio al 1 de julio, Ubrique será sede del campus de verano que organiza el Cádiz Club de Fútbol. Dirigido a niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y los 14 años, el campus se desarrollará en el Complejo Deportivo Municipal de Ubrique en horario de mañana de 10 a 2. El precio de la inscripción será de 95 euros, 85 para el segundo hijo. Incluye participación en el campus de verano del Cádiz Club de Fútbol, ropa oficial, 2 camisetas y unas calzonas, un pase para el próximo Trofeo Carranza y entrada a un partido de la Liga 2016-2017. Participación el 5 de julio en la fiesta de clausura, donde jugarán todas las sedes en el Estadio Ramón de Carranza. Y además, seguro, asistencia médica, fisioterapia, bebidas y fruta para todos los participantes. No dejes pasar esta oportunidad. Inscripción a través de la web del Cádiz Club de Fútbol. Organiza la Fundación Cádiz Club de Fútbol. Colaboran la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. Vayan a ser campeones. 28º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Desde febrero hasta el mes de junio se desarrolla una nueva edición de la cita más destacada del año para la peña. Disfruta de la fase clasificatoria en las modalidades de canto y baile todos los viernes a partir de las 10:30 de la noche en la Peña Flamenca de Ubrique, con la guitarra oficial de José Antonio Maza. Organiza la Peña Flamenca, patrocina el Ayuntamiento de Ubrique, colabora Radio Ubrique. Este viernes 20 de mayo, con la participación de los cantaores de Estepona, Juan Santana, Antonio Soto, Francisco Holgado, Diego Reyes y Paqui Corpas, será a partir de las 10:30 de la noche en la Peña Flamenca de Ubrique.

15 años al servicio de nuestros clientes avalan nuestro compromiso. Le ofrecemos las mejores flores, diseños realizados con esmero y cariño y con un trato personalizado. Ahora nos trasladamos para mejorar nuestro servicio. Próximamente le atenderemos en Avenida de Cádiz número 1, en la curva Vista Alegre, y con motivo de nuestro traslado liquidamos nuestros artículos a precios únicos. No deje de visitarnos. Liquidamos el stock de nuestra tienda en Paseo del Prado y recuerde, Floristería La Margarita ahora la atenderá en Avenida de Cádiz número 1, en la curva Vista Alegre. Teléfono 956 46 43 55. Para cada ocasión, flores de Floristería La Margarita. Seis y 33 minutos de la tarde, vamos a comenzar a entrar ya de lleno en la jornada de hoy, en lo que va a ser los contenidos que hemos seleccionado para hoy jueves. Y en este caso queríamos hablar pues de una prueba de la que, bueno, hablamos todos los años, tiene muy buena acogida por parte de los deportistas ubriqueños, como decimos, y nos referimos a esa carrera por montaña de Alpandeire. En este caso, señalar que esta será la décima edición y que en las tres últimas, como saben, ya cambió su fecha. Normalmente se celebraba en el mes de octubre. Cuando nació la Ultra Trail Valle del Genal, pues se vieron obligados a ese cambio de fecha y se puso pues esa, a finales del mes de mayo. Suele coincidir siempre, o al menos en estas ediciones, con la última semana del mes de mayo. Destacar que en este caso son 500 los corredores que van a participar en esta edición. Eran las plazas que se ofertaban. El año pasado fueron 450, este año son 500 y se han completado, al igual que ocurrió el año pasado. Y bueno, y es lo que decimos, que viendo el éxito que tiene la prueba, no es de extrañar que se hubiera abierto ese periodo, esas plazas, si hubiera abierto más plazas todavía, pues también se hubieran ocupado. Tiene la virtud de que acoge tanto corredores de la zona de Málaga, muchos corredores de la provincia de Málaga, además la prueba es puntuable este año para el circuito provincial de trail, como corredores que viene de la zona de Cádiz, de la provincia de Cádiz, de la provincia de Sevilla también. Es numeroso, por ejemplo, el número de palaciegos, de corredores palaciegos que participan en esta prueba de Alpandeire, en esa carrera por montaña de Alpandeire. Como decimos, este año cumple su décimo aniversario, su décima edición. En unos instantes vamos a estar hablando de ella. Y antes también quisiéramos recordar que este fin de semana ya saben que la gran cita del deporte ubriqueño pasa por el Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique, séptimo Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique, que se va a disputar este domingo y del que también vamos a comentar un par de cosas dentro de unos minutos. Nosotros nos quedamos en la que estamos, de la prueba de la que estamos hablando, de esa carrera por montaña de Alpandeire, con su alma mater, con su organizador, con Ildefonso Cózar, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Ilde, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿y tú? Décima edición ya de la carrera por montaña de Alpandeire, 10 años ya, ¿quién lo iba a decir aquel mes de octubre de 2006 y cuando esto echó a andar, ¿eh? Sí, la verdad que han pasado rápido años. Bueno, con las inscripciones cerradas y con los corredores, señalando en rojo ya en su calendario la carrera de Alpandeire como de obligada, la obligación de acudir a esta cita. Supongo que para el organizador, a más de una semana de que se celebre la prueba, ya tenerlo todo cerrado, da mucho gusto organizar cualquier cosa, ¿no? Sí, hombre, va con más tranquilidad que si estuviese pendiente de las inscripciones hasta el último momento y demás. Hace ya un par de semanas que completamos el cupo y eso, y esa parte pues ya te despreocupa, ya vas un poco más tranquilo y centrándote en lo que es la carrera en sí. Uh-huh. 500 plazas son es el límite que ustedes habéis puesto y supongo que porque no habéis querido abrir a más corredores, sino también se hubieran llenado, ¿no? Exactamente, en principio eran 450, pero este año estamos dentro de la Copa Malagueña de Trail, uh-huh, y hemos incorporado las categorías de cadete y junior, que hasta ahora nunca la habíamos tenido. Entonces, bueno, pues esas dos categorías sí que lo hemos dejado abierto el límite y es por lo que nos hemos pasado un poco de los 450. Uh-huh. Pero sabes que más corredores ya sería que se complicase mucho a nivel organizativo la prueba y, bueno, y al final lo que intentamos es que la organización y el evento en sí esté lo más acorde posible con los corredores que podemos acaparar. Uh-huh. Que tenga ese mínimo de calidad organizativa, ¿no? Exactamente, porque ya es que si metiésemos más gente, pues ni la infraestructura del pueblo, ni la nuestra propia a nivel de organización, creo que sería capaz de organizar un evento con garantías. Uh-huh. Y bueno, pues al final, como hay carreras todos los años y ahora, gracias a Dios, pues cada vez parece que va creciendo más este mundillo de las carreras, bueno, pues se corta y ya está, no es tanto inconveniente como antes, que sí que había muy pocas carreras y si se llenaba alguna, pues era un poco más... Un milagro, ¿no? Que para la siguiente había que esperar un par de meses, a lo mejor. Y ahora ya todos los fines de semana hay carreras. ¿Qué nos tenéis preparado para el próximo 28 de mayo, Hilde? Pues en principio mantenemos el mismo recorrido que en las dos ediciones anteriores. Estuvimos a punto de cambiarlo porque ya para la edición del año que viene, si Dios quiere, cambiaremos prácticamente la mitad del recorrido. Uh-huh. Pero este año lo decidimos mantenerlo finalmente por eso, por cerrar un poco el ciclo de los 10 años sin modificar mucho el recorrido y manteniendo la distancia corta también para que, aunque ya hay muchos corredores de montaña, no es como antes que había que mantener distancias más pequeñas para que la gente se fuese iniciando. Ahora ya todo el mundo pide distancias más o menos que ronde los 20 kilómetros por ahí, pero es verdad que uh-huh, la carrera corta o la media prueba sí que sigue manteniendo mucha demanda y demás y decidimos mantenerla este año también. Y eso, la primera idea era cambiar un poco la prueba y celebrar el 10º aniversario con algo, un recorrido nuevo y demás, pero por eso finalmente hemos decidido mantenerlo y cerrar el ciclo de los 10 años manteniendo el mismo recorrido. Y parecía que ya habíais dado con un circuito que os gustara tanto a organizadores como con corredores y bueno, todavía seguís inquieto y viendo la posibilidad de cambiarlo entonces. Sí, porque bueno, por lo menos el fallo que vemos a nivel de la organización y de la federación y demás es los tramos de carril que tiene la prueba. Y bueno, pues la idea es intentar ir eliminando tramos de carril y sustituirlos por senda y por vereda lo máximo posible, y en esas estamos, y también evitar el coto por el que pasa la prueba, que bueno, al fin y al cabo pues dependemos un poco del que nos hagan el favor de dejarnos pasar. Claro. Y con la modificación del recorrido que tenemos planteado para el año que viene, pues ya eso lo evitaríamos, ya sería todo camino público. El objetivo pues el principal, supongo, que evitar los problemas. Lo que está claro que esa distancia se aumentaría o se mantendría, lo que es la longitud de la misma. No, incluso perderíamos un kilómetro y medio. Se uh-huh, bajaría 23 kilómetros con... No llega a 23 y medio. Uh-huh. Y si seguís en lo que es la Copa Provincial de Trail, lógicamente la carrera corta la tenéis que dejar precisamente para cadete y junior, ¿no? Exactamente, se mantiene en una distancia corta por las categorías inferiores. Exacto. Uh-huh. Bueno, la virtud que tiene Pura Aventura cuando organizáis algo es que estáis muy pendientes de los detalles, no se os escapan, y sobre todo porque tratáis con mimo no solo a los corredores, sino también a los acompañantes y las familias. Supongo que este año al Pandeire seguirá esa filosofía que tenéis, ¿no? Exacto, este año vamos a intentar, la infraestructura del pueblo ha mejorado un poco, y vamos a intentar centrar todo lo que es la carrera y el poscarrera y demás en la zona de meta. La salida y la meta este año, por ejemplo, pues van a ser en el mismo punto. Uh-huh. La comida será allí en la misma zona de meta y bueno, lo que vamos a intentar es que todo esté un poco más centralizado y no mover tanto a la gente, que aunque el pueblo sea pequeño siempre es un poco trastorno tener que andar yendo a comer a un punto, a la entrega de premio a otro, la meta abierta en otro sitio. Y bueno, este año pues lo vamos a focalizar todo en el mismo punto y eso, mantendremos la Peque Trail que llevamos un par de años haciéndola. y algunas actividades más para los pequeños y demás durante el transcurso de la carrera, para que tampoco estén allí esperando solamente que lleguen los padres o las madres. Eso es una de las cosas que destacan también los corredores, el hecho de que los acompañantes pues también tengan algo que hacer, no simplemente esperar allí a que lleguen los corredores. Otra cuestión, el año pasado ya por primera vez se ubicó la carrera en una jornada de domingo. ¿Definitivamente ya la vais a dejar en domingo? No, este año la hemos pasado al sábado y se mantendrá el sábado. El año pasado hicimos la prueba, pero para nosotros a nivel de organización es mucho más complicado, porque el 90% de los voluntarios no viven en Alpandeire. Entonces, cuando la prueba es el domingo, la mayoría, al terminar la entrega de premios y demás, se van porque tienen que, bueno, recoger la maleta y demás y volverse a Málaga o a Sevilla, donde vivan. Y claro, cuando lo hacemos el sábado, pues todo eso se elimina, porque los voluntarios pueden dedicar el día entero a la prueba y el domingo ya tranquilamente pues se van del pueblo a la hora que les venga bien y demás. Entonces, eso, este año pues ha vuelto a ser el sábado y digo, lo mantendremos el sábado por ese motivo, no por otro. Es más cómodo para vosotros y también para muchos de los corredores, ¿no? Exacto, bueno, hay en los corredores hay de todo. Partes, porque bueno, hay gente que trabaja los sábados también y bueno, pues el que quiere ir a correr y trabaja tiene que andar pendiente de pedir el día en el trabajo, de cambiar el turno o incluso cerrar el establecimiento si tiene una tienda, y bueno, entendemos que es una puñeta para ellos, pero para nosotros es que es casi, no imposible, pero mucho más complicado poner la carrera el domingo. Oye, Hilde, ¿sabéis cuántas pernoctaciones puede haber durante el fin de semana en Alpandeire atraídos por la carrera? Pues desde que se abren las inscripciones está completo todo en Alpandeire y en Farahán, lo que conocemos nosotros también. No podemos cuantificarlo porque bueno, no hay una central de reserva ni nada, es todo a nivel particular. Pero sí que sabemos que está lleno, vamos, que desde hace ya más de un mes es imposible buscar un alojamiento libre. Vemos que se da una situación muy parecida a la de Jimena. La gente le gusta ir a la carrera, pero también aprovechar para conocer esta zona del Valle del Genal, conocer el entorno de Alpandeire y todo lo que puede ofrecer, ¿no? Es casi un plan perfecto, ¿no?, para un fin de semana. Claro, y por ejemplo, en el caso de Urique, que este año coincide también con que es el puente del Petaquero, pues una también manera también de aprovechar una mini vacaciones, una escapada que complemente la carrera. Y es verdad que la zona regional está turísticamente, no está muy, muy explotada o muy promocionada, por decirlo de alguna manera, y bueno, pues aprovechamos también la carrera para eso. Háblanos un poco del recorrido. Recordemos, dos carreras, una de 25 kilómetros y otra de 13. La de 25, así a grandes rasgos, digamos, es una prueba que comienza desde el comienzo, va en ascenso hasta casi el ecuador de la misma, en la que ya empieza a bajar, ¿no?, digamos, hablando del perfil, y bueno, quedándole para después la subida final, ese último kilómetro y poco, que es de los que hace pupa, ¿no? Exacto, es entre que la hora que ya le coge a la mayoría de los corredores, que ya la temperatura ha subido, no es tan temprano, y que, bueno, pues tiene un porcentaje de nivel alto, pues la verdad que esa ya coge con las piernas cascadas y duele, sí. Como decimos, 25 kilómetros de dureza, aparte de esa última cuesta, ¿el resto del recorrido cómo es? El resto del recorrido, pues en principio es una carrera muy corrible, porque no tiene zonas demasiado técnicas ni pasos complicados, y bueno, teniendo piernas pues no hay tampoco ninguna subida imposible que tengas que echarte a andar obligatoriamente. Y bueno, tiene zonas de carril que para la gente rápida les viene muy bien, algunos tramos de subida, eso, un poco más, con mayor porcentaje, pero nada, cualquier carrera mucho más técnica pues tiene porcentajes más altos que marcan más la diferencia. Pero aquí realmente es una carrera relativamente rápida. Y bueno, pues quizá lo que la caracteriza un poco más es eso, la subida central está más larga y el tramo final que sí que si llegas con la fuerza muy justa puedes perder casi todo lo que lleves ganado en los 20 kilómetros anteriores. Y luego está la prueba corta, la de 13 kilómetros, que como decimos, bueno, es obvio, la longitud es menor, pero es quizá más rompe piernas que la otra, ¿no? Porque tiene subida, bajada y va así prácticamente durante esos 13 kilómetros, ¿no? Claro, además la carrera corta en principio se ideó para que fuese algo así, que no fuese competitivo, pero ahora sí que viene gente a competirla al mismo nivel que la carrera larga y eso se hace muy muy rápida, es muy rompe piernas porque tiene dos bajadas y dos subidas duras para la distancia que son los 14 kilómetros estos. Y lo que tiene es que la subida final de la carrera larga, pues aquí te la encuentras en el ecuador de la carrera, en el kilómetro 7. Y bueno, pues si al final dolía porque ya vienes cascado, aquí te deja un poco tocado para la segunda mitad del recorrido. Bueno, y además este año recordemos que forma parte de la Copa Provincial de Trail de la Diputación de Málaga, ¿no? Este año se ha creado esta copa a nivel de la Diputación de Málaga. Presentamos la solicitud y bueno, nos pusieron para formar parte del circuito junto con cuatro pruebas más. Somos la tercera prueba de la Copa y bueno, pues también esto ha hecho que el nivel de los participantes haya subido porque, bueno, a nivel provincial sí que hay muy buenos corredores en Málaga y bueno, será por la novedad o algo que la mayoría están interesados en el circuito provincial. Y tenemos corredores de nivel que al principio de las primeras ediciones sí que contaban con la pandemia y demás en el calendario, pero eso ya con la cantidad de carreras que hay ahora mismo, pues bueno, hay otras carreras dentro del circuito andaluz o el nacional que tiraban un poco más a estos corredores, y este año pues sí que eso ha cambiado un poco también. ¿Qué otras pruebas forman parte de este circuito? Pues la anterior fue Cara a los Tajos, se empezó con Junquera, con la Pinza Po Trail, la siguiente es Archidona, después Mijas, que es un trail nuevo también que crearon el año pasado, y el campeonato de Málaga, que es el Villanueva del Trabuco, el Chamizo Trail. Bueno, son todas pruebas que, al menos de renombre, ¿no?, todas las que habéis entrado. Sí, la verdad que sí, a nivel técnico quizás la más asequible es Alpandeire, pero las demás sí que tienen zonas mucho más complicadas. Bueno, Cara a los Tajos ha estado dentro del circuito nacional y demás que... Sí, que sí. Vamos a decir, ya Junquera también tiene un nivel técnico considerable y bueno, yo la única que no conozco porque no conozco la zona y demás es Archidona, pero por lo que comentaron en reuniones y demás también tiene su majao. Bueno, recordemos si te parece bien los horarios de la jornada del sábado, Isle. Sí, pues mira, a las 8 de la mañana abrimos entrega de dorsales en la zona de salida y meta. Hasta las 9:30, a las 9:30 abriremos el corralito y una pequeña charla técnica en la misma línea de salida. A las 10 damos la primera salida, que será la distancia larga, y a las 10:10 más o menos damos la salida de la distancia corta. Para la carrera larga hay una única hora de corte, que es el paso por el pueblo en el kilómetro 7, que se corta a la hora y 10 minutos. Y a partir de ahí, pues ya hasta las 2 de la tarde está abierta la línea de meta para las dos distancias. La carrera corta no tiene una hora de corte estricta porque, bueno, tiene el mismo tiempo que para la distancia larga, por eso, porque la intención es un poco animar a la gente a que practique la carrera por montaña. ¿Qué categorías y premios tenemos? ¿Va a haber una distinción al club con más corredores en meta? Sí, eso lo mantendremos este año y bueno, hemos ampliado las categorías porque al estar dentro del circuito provincial nos adaptamos al reglamento de la Federación Andaluza y desde el año pasado pues la Federación contempla ya la categoría senior, además de la absoluta, y eso, y tenemos también pues la senior, la junior y cadete, que son las dos que no teníamos antes. Bueno, eso es la distancia larga. En la carrera corta, pues igual que el año pasado, solamente hay una clasificación absoluta, porque bueno, al ser 100 participantes nada más, y si sacábamos categoría y demás, pues ya se quedaba todo prácticamente muy muy repartido, no merecía mucho la pena. Una curiosidad, ¿quién se llevó el año pasado, qué club se llevó el año pasado el premio al más numeroso? El CXM Los Palacios. El que pensábamos, ¿no? No sé. El que hablábamos el año pasado, recuerdo que hacíamos referencia a este club, que era curioso porque se desplazaba un buen número de corredores año tras año al Alpandeire, ¿no? Sí, sí, bueno, y ya no solo al Alpandeire, ya en cualquier carrera, en el último rincón de Andalucía tienen representación considerable. Ahí la verdad que es llamativo porque es una localidad que a nivel de montaña y de el término municipal es todo marisma y demás, pero sí, tiene un club de carreras por montaña importante. Y otra cuestión, los ubriqueños, ¿qué tal para esta décima edición? ¿Han cumplido? Pues los ubriqueños, vamos a ver cómo está el personal y eso. Yo espero que, como siempre, estén en lo alto del podium de casi todas las categorías. Y bueno, hay una buena representación de ubriqueños y eso, ya te digo, me imagino que estarán dando el callo como siempre. En cuanto a número, pues más o menos suponemos que seguirá la línea de años anteriores, ¿no? En la inscripción. No cuento con los datos porque este año las inscripciones sí que nos las están llevando desde una plataforma y bueno, a mí me pasan números de generales, pero no por localidades. Entonces no sé realmente cuántos ubriqueños hay. Me imagino que los datos de esta plataforma, sino por hablar con ellos, pues la mayoría de los que son fieles todos los años estarán por aquí. Hilde, lo que es evidente que el pueblo se vuelca con la prueba, al menos el día de la carrera, los vecinos colaboran, pues siempre están pendientes, pero ¿te es complicado encontrar colaboradores, patrocinadores o sponsors para la prueba de Alpanderio o no? ¿O aquí también cumplen? Es complicado porque realmente en el pueblo no hay negocios y claro, o tiendas específicas como puede haber, no sé, en Urique o en cualquier localidad más grande. Aquí los negocios que hay son los tres bares y bueno, ayudan en lo que pueden, pero también se les va un poco de las manos el colaborar de una manera más fuerte. La suerte que tenemos que sí, que el ayuntamiento pues colabora y se vuelca desde el primer año con la carrera porque es el evento deportivo de la localidad. Pregunto porque la última vez que tuve la ocasión de hablar contigo se nos pasó y no lo pudimos comentar, por si este año pues ocurre lo mismo. ¿La prueba de alguna manera está implicada en alguna iniciativa solidaria de algún tipo, como por ejemplo ocurre en el Valle del Genal? Exacto, el año pasado hicimos una campaña para ayudar a una niña de Málaga que se llama Natalia. Y habían creado una plataforma que se llama Dibujando Sonrisas para Natalia. Este año lo hacemos igual, pero con un pequeño de Benalauría que se llama Miguel y tiene también una enfermedad esta que se denomina rara. Y bueno, pues necesita unos cuidados, sobre todo costoso, ya no solamente los incómodos y demás, sino que para una familia, pues ahora mismo, que está tan complicado todo el tema de sanitario y demás, pues se les va un poco de las manos. Y más que el aporte económico, porque realmente lo que nosotros aportamos es íntegramente lo que recaudamos de la Peque Trail. Y el año pasado dimos un euro de las inscripciones, un euro de cada participante iba para esta causa. Este año pondremos a la venta la camiseta y la braga que va a ir en la bolsa del corredor y lo que se recaude de esa venta pues irá también para este pequeño. Pero bueno, lo que intentamos un poco es darle visibilidad a estas causas y que la gente, pues independientemente de la prueba de Alpanderio o de cualquier otra prueba que colabore en esto, pues el resto del año intente también ayudar en lo que pueda. Más la labor de concienciación que es la que humildemente no podáis hacer económicamente, porque ya decimos, son tratamientos costosos. Y quizás eso os abrume, ¿no? A una prueba como la vuestra, ¿no? Claro, hombre, siempre... Es que ya te digo, bueno, pues imagino que con el presupuesto total de la carrera ayudaríamos, sería poco incluso, claro, para esto, pero bueno, sobre todo es lo que creemos que se valora es la intención y eso, y darle más visibilidad. Pues Hilde, no sé si nos queda algo pendiente de Alpanderio, entonces... Pues bueno, que estamos a la busca de los corredores que hayan estado en las 10 ediciones de la prueba. Ajá. Tenemos ya dos que han contrastado y han estado en la prueba. Desde aquí, si hay algún ubriqueño que haya estado en las 9 ediciones anteriores y vaya a venir a esta, que se ponga en contacto con la organización, porque también queremos tener un detalle con estos corredores fieles que han estado a la nuestra todos estos años. Pues mira, pues está muy bien. Un llamamiento hacemos desde aquí a todos aquellos que hayan estado en todas las pruebas, todas las ediciones de Alpanderio, se pongan en contacto con la organización, que tienen una sorpresita para ellos. Antes de despedirnos, Hilde, quisiera también hacer referencia a la Ultra Trail Gran Vuelta a Valle del Genal, 28, 29 y 30 de octubre de este 2016, porque hace poco abríais la inscripción para la prueba, ¿no? ¿Ha habido avalancha o no? Ha habido avalancha, no nos la esperábamos porque, bueno, hasta ahora ningún año hemos completado el cupo de la prueba y este año en 16 horas se completaron las 400 plazas que sacamos abiertas, vamos, porque 50 que son las que quedan, ahora mismo están reservadas para las diferentes federaciones autonómicas por el tema de la Copa de España. Recordemos que este año será Campeonato de Andalucía y la última prueba de la Copa de España de carreras por montaña ultras, ¿no? Exactamente. Estamos liados también con esto que ahora está, la tenemos un poco más aparcada, porque hasta que no terminemos con el Pandeire no da tiempo a centrarse mucho en ella, pero ahí tenemos trabajo ese año tela. Sí, sí, porque es prácticamente cerrar al Pandeire y ya se centráis en esta cita, que supongo que por ser Copa de España, aunque ya el año pasado disteis ese paso, ¿no? Porque creo que era preinspección o algo así, y para en un futuro ser prueba de la Copa de España, ya el año pasado pues reuníais esos requisitos para que te exige la Federación Española, ¿no? Exactamente, el año pasado nos homologaron el recorrido y la estructura organizativa, y bueno, y este año pues contamos con eso, con ser parte de la Copa, y esperamos que incluso algún día a ver si podemos conseguir traernos el Campeonato de España. Apunta alto, sin duda, a la carrera de Gran Vuelta Valle del Genal, y no es para menos. Hilde, lo vamos a dejar aquí. Lo vuelvo a repetir antes de despedirnos. Conforme a Gran Vuelta Valle del Genal, para aquellos que se hayan inscrito, que ya están pendientes de ella, se mantendrá más o menos el recorrido similar al del año pasado, solo con el cambio de sede, ¿no? Exactamente, se mantiene el mismo recorrido porque, bueno, al ser homologado por la federación, claro, ya no. Tiene poco margen de maniobra. Y bueno, y al final el año pasado ya marcamos el recorrido que teníamos en mente desde el principio, y eso, lo único que cambiamos es que la sede central de la prueba va a ser Gaucín, y la salida del trail de 53 kilómetros será Faraján. Pues esas son las novedades que presenta la prueba, todavía queda mucho tiempo y nosotros ya lógicamente iremos dando las noticias que surjan de la Gran Vuelta Valle del Genal, pero ahora lo primero es al Pandeire, que queda poco más de una semana, en la que una prueba sobre todo concebida para el disfrute, ¿no?, de los amantes de los entornos rurales y de la montaña. Bueno, Hilde, lo vamos a dejar aquí, darte muchas gracias por habernos atendido, por habernos contado los detalles de esta décima edición de al Pandeire, y nada, mucha suerte para el próximo sábado día 28. Esperemos que no sean esos primeros días de calor, ¿no? Porque parece que se van acercando ya, a los que nos vamos acercando ya, ¿no? Parece que eso, que la temperatura va subiendo, pero bueno, también tenemos la suerte que los arroyos están ahora mismo a tope de agua, por lo que ha estado lloviendo, y que ya se mantendrá el agua para hasta la semana que viene, por lo menos eso esperamos. Así que nada, si hace calor, pues habrá donde refrescarse. Pues muy bien, pues Silde, muchas gracias, un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros por el interés que mostráis siempre por lo que organizamos, y nada, estáis invitados a venir a pasar el día con nosotros. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Bueno, ya que hace referencia Hilde a los arroyos que están a tope, a nosotros nos lo van a decir, por ejemplo, a Juan Cristóbal Chacón, organizador del Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique, que cómo va el río, ¿no? Sin duda va a ser la edición en la que el río lleve más caudal de todas las que se han organizado hasta ahora. Recuerden que esta es la séptima edición de un pentatlón que surgió como algo lúdico, simpático, algo innovador, y finalmente pues parece que se está consolidando en el calendario deportivo, no solo local, porque ya ocurrió el año pasado y este año se espera que también sea mayor el número de corredores que son de fuera de Ubrique que los de Ubrique. Y al principio, recuerden, era una prueba prácticamente donde solo participaban los locales, y recuerden aquella primera edición en la que hubo más organizadores que corredores, pero bueno, se ha mantenido, la prueba ha ido más, cada vez pues se concreta mejor, la organización pues cada año mejor que la anterior, y pues es lo que son muy buenas las perspectivas de esta séptima edición. Comentar y desmentir nuevamente esos rumores que había en la calle de que posiblemente se podría suspender la prueba a causa del agua que llegaba el río. Finalmente las presas se montaban en la mañana de ayer, y hay dos zonas, dos diques, y bueno, pues la prueba se va a realizar. Sin duda este año va a ser mucho más dura, al haber más agua será más difícil el correr a través del río. Recuerdo el año pasado que llevaba poquísima agua, ya eran metidos ya a principios del mes de junio, pero bueno, ya estábamos metidos en el mes de junio cuando se celebró esta carrera. La verdad que si se hubiera tenido que prescindir de la carrera fluvial, para empezar ya no sería un pentatlón la carrera, no sería una prueba, habría que quitar se quitaría esta disciplina, y luego sería todo un desbarajuste en lo que se refiere al circuito y al recorrido, porque el río enlaza muchas zonas que, de no pasar por allí, pues habría que buscar caminos alternativos, y eso a pocos días del inicio de la misma, pues como que no sería muy muy viable. Bueno, lo bueno es que este domingo se va a disputar el Pentathlon Ride desde las 10 de la mañana, que este año su centro neurálgico, o lo que es lo mismo la dirección de carrera, va a estar ubicada en la zona del pabellón polideportivo municipal. En la cancha exterior estará la zona de boxes de las bicis, y luego pues allí también va a estar la prueba de tiro, que en ediciones anteriores ha estado en la plaza del ayuntamiento, pues ya se va a esta zona. La zona de obstáculos, que también en ediciones anteriores, no el año pasado sino en años anteriores, estuvo ubicado pues en la Avenida de España. Y también la piscina, porque ya el año pasado se incluía la piscina municipal dentro de ese pentatlón. Varios largos, varias pasadas, y este año pues se mantiene. Y esa, lo hemos comentado antes, una también de las peculiaridades de esta edición, que evita todas las vías principales de la localidad, por lo tanto no habrá corte al tráfico, salvo en determinados puntos de cruces, ¿no?, donde hay que tener precaución. Pero bueno, para aquellos oyentes que nos estén escuchando en este momento, que tengan en cuenta eso, que el domingo va a haber una prueba deportiva, que no va a haber calles cortadas al tráfico, no se va a pasar ni por la Plaza de la Estrella, que bueno, era uno de los sitios más conflictivos, tampoco se va a pasar por la Avenida de España, que era descartada también esta zona, ni por la calle San Sebastián, sino todo pues van a ser pues calles secundarias, digamos, no calles principales. Y además pues se van a aprovechar por la servidumbre del río Ubrique, también ese paseo pues para o pasar por dentro del río o pasar por los laterales, por ese paseo fluvial. Mañana, viernes, como todos los años y como hacemos con todas las pruebas deportivas, vamos a quedarnos con la última hora por si se presentara alguna novedad importante, para que los oyentes también recuerden los detalles de la misma, y aquellos que vayan a participar pues estén debidamente informados prácticamente 2 días antes de la celebración de la prueba. La llama pentatlón, pero son ya siete las modalidades, ¿no?, que tiene la prueba, precisamente, porque tiene esa carrera a pie, la bici, mountain bike, el tiro al blanco, los obstáculos, la carrera fluvial, la natación en piscina y el interior de los museos. Y bueno, este año al menos no se ha incluido ninguna novedad en ese aspecto, ¿no? Pero ya saben que todos los años está abierto a que se incluyan pues cambios de ubicaciones, como ha ocurrido este año, ¿no?, en lo que es en la zona del pabellón polideportivo municipal, y todo ello lo que busca pues ser más eficiente y mejorar la prueba y también facilitar la labor a los colaboradores. Recuerden que también el fin de fiesta no va a tener lugar en el pabellón polideportivo municipal, sino que será en la Avenida de España, en el principio de la Avenida de España, desde la Plaza de la Estrella, allí en la zona del Castillo de la Patata, que es donde, al igual que el año pasado, pero este Castillo de la Patata estaba ubicado en la calle Fernando Gavilán, pues al igual que el año pasado, ese fin de fiesta, esa comida final para los participantes, se va a dar allí, en esa zona. Insistimos, mañana ya daremos más detalle de lo que va a ser esta séptima edición del Pentathlon Ride Ciudad de Ubrique. Antes hablábamos del trofeo del petaquero de fútbol 7 que se está disputando en nuestra localidad. Ayer comenzaba ya la fase decisiva, en la que ya no hay margen para el error después de esa fase de grupos que nos ha llevado las tres primeras semanas. Y bueno, pues nos encontramos ya en la recta final. Esta semana queda, en este caso hoy, y la semana que viene, el martes, y el viernes la finalísima. Ayer se disputaban los dos primeros partidos de cuartos de final. Por un lado, Hermepiel hacía valer pues su condición de favorito, en este caso por lo que había hecho en esta primera fase, ¿no? En la fase de grupos pues había terminado bastante bien. Y por otra parte, el conjunto de Piña en este caso caía, perdía, había ganado todos los partidos disputados hasta el momento, y en el día de ayer pues cayó en un partido muy igualado ante el equipo de Pielframa por un gol a dos. Insistimos en esto porque, bueno, viéndolo como el conjunto de Piña había dominado en esta fase de grupo, no se esperaba pues en este caso que terminara tan rápido su andadura en este trofeo del petaquero. Sin embargo, pues en el día de ayer Pielframa también hizo valer su potencial y en este caso se llevó la victoria ante el conjunto de Piña, que es, podemos considerar, la primera sorpresa de que nos ha dejado este torneo del petaquero de fútbol 7, porque en este caso, como decíamos, bueno, antes que nada, antes de quedarnos todavía con lo que es este trofeo del petaquero, o con lo que íbamos a comentar, vamos a destacar que esta tarde se disputan los otros dos partidos de cuartos de final. A las 9 de la noche, Patronato Municipal de Deportes frente a Caché Artesanos, y a las 10, Ibercumbre y Camacho y Norman. Pues las otras dos partidos de cuartos de final que nos va a dejar los semifinalistas. Como decíamos, lo de Piña ha sido una sorpresa, porque Piña en el grupo B ha dominado, ha conseguido ganar los tres partidos, ha marcado 20 goles y solo ha encajado dos. Una trayectoria que contrasta con la de Pielframa, que ha pasado como tercero del grupo A, habiendo ganado un partido, empatado otro y perdido otro. Pues precisamente ahí radicaba, no parecía que Pielframa estaba en buen estado, digamos, pero en el día de ayer, ya metidos en lo serio, pues eliminaban a De Piña, que recordemos, suele ser un equipo que al menos llega a semifinales, suele plantarse también en la final del trofeo del petaquero, pero este año pues su andadura ha terminado antes de lo esperado. Insistimos, hoy Patronato Municipal de Deportes Caché Artesanos, a las 9 de la noche, y a las 10 Ibercumbre y Camacho y Norman. Recuerden que las semifinales ya se disputarían el próximo martes, en el mismo horario, 9 y 10 de la noche, y la final sería el viernes a 9 de la noche, víspera pues de lo que va a ser el puente del petaquero. Recuerden que el próximo el lunes después del puente del petaquero, el 30 de mayo, pues es festivo. Por lo tanto, este trofeo pues respeta en este sentido lo que son las fechas de esta competición, organizado por el Patronato Municipal de Deportes, como saben. Y ya que hablamos del Patronato Municipal de Deportes, también comentar que en este caso, hoy se ha desarrollado la actividad de baloncesto, la segunda jornada. A las 5 lo hacían los benjamines mixtos y a las 6 los alevines mixtos. Hablamos de las ligas escolares. También se está llegando a su recta final. Ya sabéis que el punto álgido de estas ligas escolares, o la actividad que más éxito tiene, es la competición de fútbol 7, que será la siguiente, cuando termine esta de baloncesto. Y ya posteriormente, se culminará con una actividad de promoción como es la de waterpolo, y con eso se pondrá fin a una de esas iniciativas que lleva el Patronato Municipal de Deportes para fomentar el deporte en los colegios y fomentar el deporte entre los más jóvenes, no solo el fútbol y el baloncesto, sino además otras disciplinas deportivas que también son del gusto tanto de organizadores como de los jugadores que compiten en esta liga escolar, en la que, como saben, participan alumnos de todos los centros de primaria de nuestra localidad. Pues bien, hoy, ya decimos, se desarrolla esa actividad de baloncesto. Por cierto, también nos vamos a hacer eco de una actividad especial que organiza este fin de semana el Club de Senderismo Los Tres Caminos. Decimos especial porque se desdoblan. Han organizado una jornada de rutas por el Parque Natural Sierra de Grazalema. Dos rutas, dos opciones que se van a desarrollar este próximo sábado. Primero, las inscripciones, pues se pueden hacer en la trastienda hasta hoy, a las 8 de la tarde, es decir, todavía tienen poco menos de una hora para poder inscribirse en la trastienda. El número de plazas es limitado y se va a seguir un riguroso orden de inscripción. La hora de salida será a las 7 y media de la mañana de la zona del Hipersor, en la zona de la Plaza de Toros, y en este caso estas son las dos propuestas. Por cierto, quedan a las 7 y media, pero el desplazamiento se hace con los coches propios, ¿no? La primera opción es la ruta subida al Torreón. Ruta subida al Torreón, el pico más alto de la provincia de Cádiz, 1.648 metros. Una ruta de unos 6-8 kilómetros, no muy larga, pero eso sí, muy dura. Tiene una dificultad alta. Y lógicamente, por el tema de los permisos que hay que obtener del Parque Natural Sierra de Grazalema, solo admite un máximo de 30 plazas para esta ruta. Y luego está la segunda opción, que es la ruta Garganta Verde, también hay que pedir permiso. En este caso es un máximo, las plazas son como un máximo de 20 plazas, es casi el mismo kilometraje, pero la dureza es menor, es una dificultad media la de esta prueba. Recordar algunos consejos que dan el Club de Senderismo Los Tres Caminos: que el desplazamiento se hace en coches propios, que no se permiten animales de compañía, eso es importante. Ahora también hay muchas personas que realizan rutas de senderismo con animales de compañía, que siempre está bien, pero en este caso tienen que ir incluso en el campo con más motivo, porque se pueden abalanzar sobre cualquier animal doméstico de crianza que por la zona por la que se pase, tienen que ir debidamente, no pueden ir sueltos, en este caso tienen que ir agarrados. Y el desayuno se va a realizar en el campo durante la ruta, por lo tanto los que vayan a participar tendrán que ir provistos de comida, bebida, para todo el recorrido, al menos como decimos, para todo el recorrido nos referimos precisamente durante el recorrido. Para después, pues supongo que siempre habrá algún lugar donde puedan obtener un refrigerio y hacer un pequeño agape. Pues con esto nosotros nos vamos a despedir, ya hemos llegado al límite de nuestro tiempo. Mañana nos quedaremos con esa agenda del fin de semana y con la última hora de la séptima edición del Pentatlón Ray Ciudad de Ubrique. Eso ya será mañana viernes. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.